Porque llora así cuando ella se fue, no pensó en mí. Tú me dijiste adiós sonriendo y yo lloré. Dijiste que era poco lo que yo te di. Porque llora así en el juego del amor, yo no fui desleal, jugaste haciendo trampa, haciéndome tan mal, que me dejaste al borde del abismo, fue tu egoísmo, sí, y ahora yo. Dejaste al borde del abismo, fuerte.